Universidad Veracruzana presenta El ensayo y sus protagonistas con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Estamos en la Sala Tlacná, escuchando los sonidos, las voces del concierto. El ensayo y sus protagonistas con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Sinfónica de Jalapa. Bueno, qué gusto que nos sintoniza. Hemos estado muy felices escuchando estas participaciones de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que ya dio arranque a su sexto festival dedicado en esta ocasión a Johannes Brahms. Este sexto festival, Orquesta Sinfónica de Jalapa. Pues la noche de hoy nos trae la Orquesta Sinfónica de Jalapa el segundo ciclo, el segundo programa de este festival, este viernes 31 de mayo y también para mañana sábado 1 de junio, con la participación del maestro Jorge Federico Osorio, que nos interpretará los dos conciertos para piano de Johannes Brahms. Pues es un mes completo dedicado a Johannes Brahms en este festival con sus obras para orquesta más importantes y representativas. En el primer ciclo, el pasado concierto, tuvimos pues la Sinfonía número 1 y la 2. Ahora que ya es el segundo ciclo, el segundo programa, nos trae el maestro Lanfranco Marcelletti, director titular de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, el concierto para piano 1 y 2 de Johannes Brahms en la interpretación de Jorge Federico Osorio al piano. Les saluda en la voz y en la producción del programa Silvia González Durán. Pues es así como este viernes 31 de mayo del 2019 aquí en Jalapa, capital del estado de Veracruz, en la UCI, en la zona donde se encuentra la Sala Tlacna, aquí en Jalapa, pues sigue el festival dedicado a Johannes Brahms. Durante este fin de semana, la Orquesta Sinfónica de Jalapa de nuestra Universidad Veracruzana da continuidad a la sexta edición del Festival Orquesta Sinfónica de Jalapa, dedicada a las obras de Johannes Brahms, bajo la dirección de Lanfranco Marcelletti. Como comentábamos, pues interpretan estos dos conciertos para piano escritos por el compositor alemán con la interpretación del solista Jorge Federico Osorio. Thank you. Pues escuchando esta maravilla de concierto para piano, el número uno, este concierto para piano en re menor, opus 15, es una obra que Johannes Brahms compuso para este instrumento en 1858 y estrenó el 22 de enero de 1859 en el Teatro Real de Hannover. El propio compositor se presentó como solista en aquel entonces con Joseph Joachimin. En aquel entonces estuvo en la batuta. La primera audición en privado tuvo lugar el 30 de marzo de 1858. Esta obra fue compuesta después de un prolongado periodo de gestación, como muchas otras obras de Brahms, especialmente su primer sinfonía. Durante su gestación, Brahms pasó de una sonata para dos pianos a una sinfonía, hasta decidirse finalmente por el formato de concierto. Pues esta noche y el día de mañana nos trae la Orquesta Sinfónica de Jalapa estos dos conciertos de Brahms, el 1 y el 2. El maestro Osorio, Jorge Federico Osorio, es uno de los pianistas más destacados de su generación, reconocido en todo el mundo por su musicalidad, técnica, imaginación y pasión. A lo largo de su carrera ha recibido diversos reconocimientos, entre los que se cuentan la Medalla de Bellas Artes y el doctorado honoris causa en Bellas Artes por la Universidad Veracruzana. Su repertorio abarca desde el barroco hasta la música contemporánea y cuenta con numerosas grabaciones de obras de los más diversos compositores para sellos discográficos como EMI, CBS, Brilliant y Naxos. El maestro Osorio nace en la Ciudad de México el 22 de marzo de 1951, conocido como Jorge Federico Osorio. Es un pianista concertista mexicano notable por su amplia trayectoria internacional. Es uno de los más sobresalientes pianistas, reconocido internacionalmente por su dominio del piano. Estamos escuchando este primer concierto de piano de Johannes Brahms. Esta obra fue compuesta después de un prolongado periodo de gestación, como decíamos, y es escrito en uno de los peores momentos de la vida de Brahms, después de ver que su maestro y compañero Robert Schumann perdía el juicio y finalmente moría en un manicomio. A pesar de que este concierto, el número uno, es compuesto cuando Brahms era aún muy joven, el concierto es quizás una obra de madurez del autor. A medida que el tiempo ha pasado, ha aumentado su popularidad y ahora se considera una obra maestra. Esta obra simboliza el esfuerzo de Brahms para cambiar los efectos pianísticos con la orquesta. A diferencia de sus predecesores, que limitaban el papel de esta última a un mero acompañamiento del solista, Brahms pulió aún más esta técnica en su segundo concierto para piano. Pero en este concierto, el número uno, se demuestra el interés de Brahms por escribir música particularmente interesante para el corno y los timbales, cuyas partes son notablemente difíciles. Concierto número uno de Brahms tiene los siguientes movimientos. Empieza con un maestoso. El segundo movimiento es un adagio y termina con un rondó allegro non troppo. Pues sí, este concierto para piano número uno fue compuesto por Brahms en 1854, lo termina en el año de 1858, cuando empezaba a destacar en el ámbito musical con el cobijo de una de las parejas musicales más famosas de la historia, Robert y Clara Schumann. La amistad con los Schumann también le impactó de manera personal y le condujo a expandir sus intereses musicales y literarios al acercarlos a los círculos artísticos más importantes de Europa. En este primer concierto se reflejan los sentimientos de Brahms por la influencia de su amistad con Robert y con Clara Schumann. Y lo describió de la siguiente forma. Es un motivo lírico, emotivo, que como un himno lejano está inspirado en Clara. Thank you. Bueno, pero vámonos a la sala Tlacná a escuchar los comentarios que Jorge Federico Osorio nos hace sobre estos conciertos para piano que nos trae la Orquesta Sinfónica de Xalapa en su Facebook. Ahí también lo podemos escuchar y ver. Bueno, los dos conciertos de Brahms son realmente como dos sinfonías con piano obligato. Son obras magistrales. Las dos son de una madurez y de una expresividad enorme. Claro, tenemos el primer concierto que a quien al joven Brahms le costó mucho trabajo. Realmente estuvo trabajando en él durante años. Pensó que iba a ser una sinfonía, luego que iba a ser una obra para dos pianos, y en fin, poco a poco encontró que realmente la combinación ideal era el concierto. Es un Brahms sumamente personal, muy expresivo, muy dinámico, volcánico. Es el segundo movimiento de este concierto, creo que no hay nada que se le pueda comparar. Ahora, si los comparamos los dos conciertos, obviamente en el segundo ya Brahms era el compositor que ya tan seguro de sí mismo, que creo que le fue mucho más fácil componerlo. Parece que de repente es un concierto para cello, este solo de cello que es sublime y también es muy intenso. Entonces se pregunta uno, después de estos tres movimientos, ¿qué va a hacer Brahms? ¿Cómo lo va a terminar? Y de una manera genial llega este final, pues más alegreto, más chocoso, con no juvenil, pero más juguetón, de alguna manera más ligero, más como música popular. Son tan diversos, tan distintos, que creo que van bien que los podamos escuchar juntos. Quisiera invitar al público a que me acompañen a estar con la Sinfónica de Xalapa, dirigida por el maestro Marcelletti, y donde vamos a presentar los dos conciertos para piano de Johannes Brahms, el viernes a las 8:30 y sábado a las 7 de la noche. Los espero. Bueno, pues este es el comentario que nos trae el maestro Osorio y la invitación para que lo acompañemos el día de hoy a las 20:30 de la noche en la Sala Tlacna, ahí ubicados en el complejo de la USBI, aquí en Xalapa. Mañana, pues el mismo programa se presenta a las 7 de la noche. Vamos a escuchar ahora al maestro Osorio con este concierto para piano, ahora el número 2 de Brahms, en si bemol mayor, opus 83. ¿Qué? Pues estamos escuchando este Allegro non troppo, que es el primer movimiento del concierto para piano número 2 de Brahms. Este concierto está conformado por 4 movimientos. Primero el Allegro que estamos escuchando, Allegro non troppo. El segundo movimiento, Allegro appassionato. Le sigue un tercer movimiento, Andante. Y termina con el Allegretto grazioso. Este concierto para piano, el número 2, en si bemol mayor, con el opus 83 de Johannes Brahms, se separa en alrededor de 20 años de su primer concierto para piano. Brahms inició su composición en 1878 y la completó solo 3 años más tarde, en 1881. Cerca de Viena, en Presbum. Es considerado por muchos pianistas y entendidos como una de las piezas de mayor dificultad técnica dentro de la literatura pianística universal. Comentábamos que, a diferencia del primer concierto para piano, que tiene 3 movimientos, este cuenta con los 4: Allegro non troppo, Allegro appassionato, Andante y el Allegro grazioso. En esta obra, Brahms sigue el ejemplo de Liszt y sus ya entonces célebres conciertos para piano. Altera el esquema tradicional del concierto clásico, introduciendo luego del primer movimiento un segundo movimiento rápido, que es el Allegro appassionato. De hecho, este concierto es una obra de largo aliento, de dimensiones holgadas, y en este sentido, por su carácter marcadamente sinfónico y sus amplios desarrollos temáticos, se emparenta con su primer concierto para piano. Este segundo concierto de Brahms para piano se mueve en un impulso menos trágico que el del primero, que el del primer concierto. Está más bien imbuido en un colorido de hondo lirismo. Esta obra goza en la actualidad de una popularidad solo comparable a las contribuciones de Beethoven y Schumann en este género. Pese a su gran escala, cuando Brahms le envió una copia de la partitura a su amigo, el cirujano y violinista Theodor Billroth, a quien Brahms dedicó sus primeros dos cuartetos de cuerdas, este le describió como un pequeño concierto para piano con un pequeño scherzo. Brahms mismo, en una carta dirigida a Elisabeth von Erzenberg, con su proverbial humor, se refiere a este segundo movimiento como un pequeño, alegre scherzo. Este concierto fue estrenado en Budapest el 9 de noviembre de 1881 con el compositor al piano, a diferencia de su primer concierto. Este recibió una favorable aceptación y Brahms lo interpretó nuevamente en Alemania, Austria y Holanda, a veces bajo la batuta de su amigo Hans von Bülow. Hablando un poquito de la música de Brahms, pues recordamos que a pesar de pertenecer al periodo romántico, él cultivó una música que debe sus fuentes a las formas clásicas. Rechazó escribir música que fuera narrativa o programática y nunca escribió óperas ni poemas sinfónicos. Segundo movimiento, Brahms logra fusionar los principios de la sinfonía y del concierto. Ya sabe, no se pierda este segundo programa del Festival Orquesta Sinfónica de Jalapa dedicado a Brahms. Este viernes 31 de mayo a las 20:30 horas y el sábado 1 de junio a las 19 horas en la Sala de Conciertos Tlacna, Centro Cultural, ubicado en el Campus para la Cultura, las Artes y el Deporte. Los boletos pueden adquirirse en las oficinas de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Ya desde el lunes estaban a la venta y bueno, también en la taquilla se encuentran también en el día del concierto. Los costos van desde 120 y 80 pesos con precio especial de 30 pesos para estudiantes con credencial vigente. En el sitio web www.orquestasinfonicadejalapa.com o en la página de Facebook Orquesta Sinfónica de Jalapa se puede consultar mayor información. Recuerde también la transmisión del concierto en vivo con Paco Aragón a las 20:20 horas. Thank you.